debe dar escozor, debe dar un poco de bronca, no sé. Bueno, lo tenemos en línea, aquí estamos Claudio Alvarenque y Andrea Tawada en Del Plata. Guillermo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo están a todos? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, un poco nos preguntábamos esto, ¿no? ¿Cómo es observar? Ahora se ve que la estamos viendo bastante de cerca, la riqueza pavonearse y en todo su esplendor. Pero, ¿cómo es el observar la riqueza y por qué el observatorio? Mira, la verdad es que recién te escuchaba y dijiste una palabra que justamente hoy habíamos estado estudiando, que vos hablaste de pudor, ¿no? Uh-huh. Y la obscenidad, sabes que es pérdida del pudor. Uh-huh. Y creemos que estamos viviendo una situación obscena, cuando uno observa, como vos decís, lo que está pasando en el país, incluso en la región, no es solamente en el país, en toda la región de Latinoamérica. Uno se encuentra cuando estudia que hay mecanismos increíbles de obscenidad que provocan, por un lado, la riqueza y por otro, la pobreza, como dos caras de la misma moneda, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo que nacimos para desnudar, para hacer visible cuáles son esos mecanismos por los cuales se genera la pobreza, sobre todo de políticas de Estado. Antes de avanzar, Guillermo, para aquellos que no los conocen, ¿quiénes son? ¿Cómo surgen? ¿Cuál es el vínculo con el Papa Francisco? Porque es un poco como la bajada de foto cuando uno los investiga a ustedes. Es como, sí, vienen de la mano del Papa Francisco, o al menos alentados por él. ¿Quiénes son y cuál es este vínculo? Mira, esto surgió de dos movimientos sociales. Uno, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que preside Eduardo Murúa, con base en IMPA, y otro, el Movimiento del Derkama, por la paz entre las religiones, que uh-huh. presido yo. Los dos fuimos a llevarle justamente hace un año una propuesta a Francisco de que, frente a la nueva realidad que está viviendo la Argentina, estamos hablando después del gobierno de Macri, y la nueva realidad que veíamos que se venía en Latinoamérica, había que hacer un observatorio de la riqueza, porque la UCA, la Universidad Católica, tiene un observatorio de la pobreza, uh-huh. ¿no? Pero que está financiado por justamente lo que genera la pobreza, paradójicamente, así que se lo dijimos. El Banco Nación y el Banco Galicia, justamente hoy acaba de salir un completo informe sobre la familia Brown y sus intereses Peña, el ministro de jefe de gabinete, los intereses que tiene con el Banco Galicia, y que atrás está financiando este observatorio de la pobreza de la Universidad Católica. Y realmente nos parecía un poco desequilibrado que no haya un observatorio de la riqueza, ¿no? Entonces le propusimos al Papa llevar adelante una investigación, un observatorio de estas características, y nos avaló completamente, siempre con un criterio no clerical. O sea, nosotros en este caso no dependemos de ninguna institución religiosa, uh-huh. al contrario, estamos abiertos, participan todos los credos en nuestro observatorio, uh-huh. pero él lo avaló plenamente, y de hecho nos mantenemos en contacto y mandamos informes permanentemente de nuestra evaluación y nuestros descubrimientos, ¿no? Uh-huh. Eso es el origen. Y cuando volvimos de allá, nosotros convocamos ampliamente, salvo al gobierno Macri, o a toda persona vinculada al PRO, a reflexionar, digamos, ¿no? Sobre, perdón, no entendí. ¿Salvo a la gente del PRO? No entendí. Exacto. Sí, sí. La derecha no entra en el Observatorio de la Riqueza. Ah. La tienen sus think-tank, tienen sus tanques de pensamiento, sus recursos y demás. Esto es, nosotros decimos, como una especie de think tank del pueblo. Bien. ¿Sí? Pero no, esto no puede despertar críticas, que ni siquiera los inviten, no. No. Bien. Nosotros, lo único que tolerarían sería un debate en igualdad de condiciones uh-huh. en los medios de comunicación, que nunca lo van a dar. Uh-huh. Entonces, como no hay igualdad mediática de comunicación, porque este es otro aspecto, el observatorio no solamente sobre la riqueza, sino sobre los medios de comunicación. Uh-huh. Porque como trabajamos sobre el sistema financiero y cómo manejan los medios de comunicación el tema financiero, nosotros somos muy críticos de ese tema y realmente invitarlos a participar en algo que es nuestro, que sabemos lo que van a decir y lo conocemos de antemano. Sí, si vamos a debatir públicamente en igualdad de condiciones, en tiempo, en llegada, en horarios, ahí sí, pero queremos el debate público. Que no lo dan. ¿Cómo logramos que la gente, en este caso ustedes trabajan muy seriamente, pero llegar con credibilidad a la gente cuando uno ya se presenta como está muy, muy parado en la vereda que está parada, ¿no? Porque estuve investigando un poco, leyendo, y ustedes dicen, bueno, la grieta es parte del negocio, o señalan cosas que son realmente alarmantes. En un año se endeudaron más que en todo el proceso en 7 años. Digo, ¿cómo tener, ser coherente y llegar con convencimiento cuando uno ya dice de qué lugar? Porque viste que acá estamos todos muy sensibles, susceptibles y casi fanatizados. Termina siendo una cuestión de fe. O sea, una cuestión de fe, ¿a qué te referís? ¿De dónde plantear los temas? ¿Y de a quién le creo? Viste que el oído se abre o no, la escucha se abre o no, de acuerdo a que uno a quién te la dice. Es interesante lo que vos decís, ¿no? Porque el tema de confianza ahí es central en esta discusión de la riqueza y por qué. Y yo, por ejemplo, te digo que los argentinos somos más cada día más ricos y el gobierno te dice que somos cada día más pobres. Y que por eso tenés que aceptar lo que se está viviendo hoy, te vas a encontrar en esa situación que vos mismo decís. O sea, ¿a quién le creo? Bueno, anda los datos. Por ejemplo, ¿qué datos medís para medir eso? Pues sabés que nosotros estamos sacando un informe la semana que viene como principal resultado del año de trabajo, donde los argentinos somos, al cabo de 100 años, 1917, 14 millones de veces más productivos. 14 millones de veces más productivos, en 100 años. Bien. En 100 años, medido en términos físico-biológicos. Bien. No en términos monetarios como te lo miden ellos. Y somos apenas 5 veces más. O sea, somos 5 veces más que hace 100 años y 14 millones de veces más productivos. Claro, para pasarla limpia, la torta creció 14 millones de veces y apenas hemos multiplicado por 5. Tendríamos que estar todos muy bien. Exacto, entonces, ¿cómo? Ahí viene el tema, ¿cómo lo querés medir desde lo monetario? Ellos tienen todo un diseño armado estadístico que te ocultan y te confiscan ese aumento de la riqueza y la transfieren al exterior, ya sabemos, paraísos fiscales y demás. Ahora, nadie puede negar, porque son datos objetivos, técnicos, públicos y demás, que los 14 millones de veces más productivos somos en todos los rubros, no solamente agro, industria, transporte, comunicaciones y demás, porque están los indicadores físicos. Ese debate, por ejemplo, es un debate que vamos a intentar que se dé en la televisión en lugar de discutir las pavadas que se discuten. Sí, señor. Y ahí vos te definís, bueno, ¿a quién le creo? Totalmente. ¿A los 14 millones de veces o al simulacro de cuentas que me presentan todos los días, que me cambian de acá para allá, que me bajan a los jubilados? ¿Por qué los jubilados ganan menos y hay que ganar más producto? Hay números que por ahí la gente, que no es economista, como en tu caso, por ahí se puede perder. Los millones a la gente se le escapan, pero no la diaria. Yo leí un informe de ustedes que me parece muy interesante, no sé si lo tenés a mano, pero me parece que se puede contrastar, como decía alguien, con la realidad, que es la única verdad. Si vos le hablas a la gente de carne, de garrafa, de leche, como usted tiene un informe comparando la carne desde el 83 hasta acá, la garrafa desde el 83 hasta acá, me parece que ahí ya no hay vuelta. La gente carga la garrafa, la mide, la pulsea y sabe cuánto vale y cuánto la pagó. Sí, digamos, cuando va a la cuestión monetaria, también se refleja esa situación claramente, donde hay una mentira estadística, que el índice actual es más mentiroso de lo que se lo acusaba al anterior. Porque la inflación del año pasado no fue 42%. Cuando vos haces la inflación por deciles, deciles, viste, esos los 10 deciles en que está estratificada, digamos, estadísticamente la sociedad, de los más pobres y demás, vos ahí tenés que los sectores más bajos tuvieron inflación de casi el 70%. Vos, por ejemplo, ponés la garrafa. Una garrafa salía 45 pesos el año pasado, hoy sale 170. ¿Dónde está el 42%? Eso a mí me da 200% de aumento. Lo mismo tenés para la carne, tenés para los medicamentos, ni hablar. Entonces, el INDEC tiene un diseño estadístico que lo traía un compañero del observatorio, el compañero Aroskin, que forma, a veces saca artículos en Página 12, demostró cómo está diseñada la mentira estadística actual del INDEC, que hace que te dé un 42% de inflación, cuando en realidad para los sectores trabajadores y los sectores excluidos fue de este orden del 65 al 70%. Eso sí, la gente lo ve, lo percibe, pero la gente lo siente en el bolsillo, no necesitas hacer estas discusiones, digamos. Por eso. ¿No? Esa es la gente concreta. Bueno, ¿quién se la lleva? Si yo soy el más productivo, ¿por qué tengo que ser más pobre en términos monetarios? ¿No? O me tengo que endeudar, o tengo que trabajar más años si quieren subirme la edad jubilatoria. Bueno, ese tipo de cosas, que son, digamos, instrumentos de Estado, que se ejercen un poder violento, porque son violencias que se hacen sobre la sociedad, porque en otros países no pasa esto, ¿eh? No es que nos pasa a nosotros y a todo el mundo, en otros países no sucede esa circunstancia. Guillermo, yo también leyéndolos, y en esto me preocupé bastante, ustedes hablan, ya lo dijo Labaña y fue como bastante repudiado porque usó la palabra colapso, y ustedes en algunas investigaciones, en estudios que han hecho, hablan de hay que prepararse para un próximo 2001, que esto va a llegar, 2018, 2019, vamos a impactar, que hay que prepararse, que hay que estar, que ustedes están trabajando para esto. ¿Esto es tan así? ¿Es según la mirada que tienen ustedes, es inevitable? ¿Hacia allá vamos? Mira, nosotros no tenemos los datos, te lo dan, digamos, son los niveles de incremento de endeudamiento, los niveles de crecimiento de la economía, los niveles de cierre de empresas por apertura económica y demás, que nos llevan a una situación de degradación de la vida cotidiana, que en algún punto, es difícil determinar, se va a vivir una situación como la del 2001. Te lo dan los datos macro, como los datos cotidianos de lo que estamos viviendo, fíjate, el cierre de empresas. Encima, cuando nosotros escribimos eso, todavía no se había producido el triunfo de Trump. Eso fue creo que lo sacamos nosotros en octubre. Uh-huh. Ahora ha cambiado drásticamente la realidad internacional y el gobierno sigue con la misma. O sea, se viene una ola de proteccionismo y nosotros nos abrimos. Nos pasan por arriba. Esto es como decirte, ¿sabes qué es el gobierno de Macri? Yo no sé si ustedes, los más jóvenes, se acuerdan de lo que eran las zorras. Sí, claro. ¿Te acuerdas que iban así, haciendo, moviendo las zorras, los muchachos que trabajaban en las vías, arreglando las vías? Una especie de tobogán. Claro, le decimos a la gente que era una especie de sube y baja, como teníamos en el pueblo, que iba uno de cada lado haciendo como sifón y así avanzaba la zorra. Exactamente. Y del otro lado, en camino contrario, viene un tren bala que es el proteccionismo de los países centrales. Uh-huh. Y él va con una zorrita hablando de abrir el mercado. Nos pasan por arriba, ya se está viviendo en el cierre de empresas de todo tipo. Entonces ya no es un diagnóstico nuestro. Ha cambiado desde cuando escribimos eso, con el triunfo electoral, y encima este año viene en Europa el mismo fenómeno, ¿no? Porque seguramente ganan las derechas también en Europa, y se van a cerrar. Entonces, acá no imagino a esta gente, digamos, que tiene una mentalidad liberal primitiva, porque realmente su ideología no resiste un debate público. Tiene una ideología primitiva de libre cambio frente a un mundo que va para otro lado. Pregunto, porque viste, es verano, 1030 del Plata, queremos contarle algo bueno a la gente, y nada bueno está pasando, según ustedes, viste, cuando ellos salen y dicen, el gobierno dice, bueno, la verdad que salimos de cepo sin ningún tipo de inconveniente, le hace, alguien lo pagó, siempre lo pagan los mismos, pero bueno, nada bueno está pasando, dicen bajamos la inflación, con recesión, pero dicen bajamos la inflación, nada bueno de verdad, nada bueno en los datos, nada bueno está ocurriendo. Mira, nosotros no captamos que haya, lamentablemente, no quiero, como vos decís, complicar la tranquilidad y la felicidad del verano, pero no vemos ninguna señal, si uno se pasa para atrás, que iban a venir inversiones, que esto, que lo demás. Todos los días hay un argumento para intentar generar una esperanza, pero la realidad de los hechos, como están basados en esta realidad equivocada del diagnóstico internacional y del diagnóstico local, no vemos ningún síntoma. Sí, vemos síntomas interesantes por el lado de la gente, no por el lado del gobierno, ¿no? Creo que hay un estado de hay una parte de la población que empieza a replantearse cuál fue el sentido de su voto. Hay un llamamiento público de muchas organizaciones sindicales y sociales. Hay un llamamiento que nosotros trabajamos con Francisco, que nosotros tuvimos el lunes con Leonardo Boff, uh-huh, el teólogo de la liberación. Sí, claro. Y vamos a plantear un esquema de cambio de medición económica internacional junto con Francisco a las Naciones Unidas. Uh-huh. O sea, hay reacción de las sociedades a nivel internacional, y eso es positivo, eso es lo que vemos, ¿no? Que la sociedad no compró el discurso liberal. El gobierno lo puede intentar imponer, pero la sociedad no lo, uh-huh, no lo compró, o lo que lo compró, algunos lo alquilaron y ya se van del alquiler. Al final, Guillermo, la verdad que hay la coyuntura te lleva tan puesto, ¿no? Hoy la preocupación y la angustia de los jubilados, que alguien le dice alegremente, bueno, pero son 20 pesos, 30 pesos, las situaciones, como bien decís, que estamos cubriendo aquí todos los días, de los compañeros que van quedando en la calle, que pierden el trabajo, cada uno de los tarifazos, bueno, pero la coyuntura del correo, ni hablar, el escándalo, quizás no nos deja ver algo que es, en algún modo, suele ser la madre de todos los problemas, al menos en nuestras débiles economías, que es el endeudamiento. ¿Qué nos puede decir del nivel de endeudamiento? Lo tocamos al principio, pero para cerrar, ¿cuáles son los datos? ¿Cuál es el nivel de endeudamiento que estamos teniendo, que está teniendo ahora el gobierno? Mira, el endeudamiento sigue a pasos agigantados, pero lo más preocupante, nosotros también lo dijimos en octubre en un documento, y que es que, y hemos llamado a la clase política a transformarlo en una cuestión así de debate público, es que el endeudamiento lo manejan por dos lados separados y nadie lo unifica. A ver. O sea, un endeudamiento y pago de intereses se hace por el presupuesto nacional y otro endeudamiento se hace por el Banco Central y el déficit cuasi fiscal. Sí. Las cuentas públicas no unifican esos dos aspectos y nosotros sí lo unificamos en un informe que le llevamos al Congreso, y es escandaloso porque la mitad de los intereses se paga por un lado y la mitad de los intereses por el otro. Lo hacen explícitamente para que no se junten. Cuando vos juntás la totalidad de los intereses que vamos a pagar los argentinos este año, tomá nota, 550 mil millones de pesos en intereses por el mayor endeudamiento es la suma de lo que va a pagar el Banco Central más lo que va a pagar la Tesorería Nacional. Para que veas una idea de las proporciones, 17 mil millones, fíjate, 530 mil veces 17 mil millones es lo que se va a gastar en el presupuesto de ciencia y técnica. 60 mil millones, fíjate, 550 mil contra 60 mil, sí, en salud. En seguridad, tanto que se habla de la seguridad, 70 mil millones. O sea, todos los números de lo que se lleva el sector financiero externo, porque todo eso va para el exterior, y para eso mantienen desdobladas las dos cuentas, son obscenos. Es increíble, o sea, porque no es solamente, se habla mucho el endeudamiento, aún tomaron 50 mil millones, pero los intereses se pagan todos los días, ¿eh? Sí, sí. Sí, tremendo. De los intereses no se habla y encima los tienen ocultos a la sociedad, desdoblados entre lo que paga el Banco Central y lo que paga la Tesorería Nacional. Tremendo. Guillermo, para la próxima, si volvemos a charlar, porque es muy interesante, ¿podés buscarte una buena y arrancamos con una buena? No, la buena sí. Es que los pueblos reaccionan. Eso no dura mucho. Eso es la buena. No, tampoco esa, porque siempre lo pagamos los mismos, ¿eh? Los desaguisados siempre los pagamos los mismos, los de abajo, no, laburantes. No, eso seguro, pero también los laburantes en algún momento se plantan y piden otra regla de juego, ¿no?